cultural, en este caso musical, para el fin de semana. La Maroma estará presentándose, el dúo Desierto y Agua, y tenemos comunicación telefónica con Andrea Feigin, quien es integrante de este dúo de la ciudad de Buenos Aires, que el domingo estará por acá, en la ciudad de Santa Rosa. Andrea, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola Sebastián, buen día. Acá estamos también con Dani Riaño, mi compañero del dúo. Buen día. Buen día, Dani. ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Con mucho sol también, después de una noche que se inundó toda la casa. Toda la mañana con el secador sacando todo para afuera. ¿Cómo? ¿No era el que no se inundaba más? Así estamos. Así estamos. Bueno, ¿cuándo están llegando por Santa Rosa? Llegamos a Santa Rosa el mismo día que tocamos, el 29, domingo. Llegaremos tipo 6 de la tarde, quizás antes. Así que descansamos un poquito y después ya nos vamos a La Maroma a tocar. Buenísimo, buenísimo. En La Maroma se estarán presentando el domingo. Y me gustaría que nos cuenten un poco, para que nos pongan en ambiente, de qué se trata Desierto y Agua, cómo surgió, cómo nació este proyecto. Bueno, Desierto y Agua es un dúo que se dedica a fusionar la electrónica con instrumentos andinos de todo tipo. Instrumentos como el sicu, que es más conocido, el pincuyo, que es la flautita, digamos, parecida a la quena. El toyo boliviano, que es un de la familia de los sicus, es el más grande. El erque, que es un instrumento andino de la quebrada de Humahuaca, bien nuestro y bien ancestral. También tocamos erque. Trutruca mapuche. Bien, todo eso mezclado con sintetizadores y samplers y... Claro, porque nuestra electrónica tiene dos propuestas. Una es bien analógica, que trabajamos con máquinas de ritmo, sintetizadores, todo ahí en un lenguaje enganchado vía MIDI, bien old school. Y después también manejamos lo que es Ableton, computadora, controladores, y en ello vamos metiendo las dos tecnologías. Buenísimo. Envueltas en vivo con estos instrumentos andinos que le dan la calidez, que es un poco nuestro sello, un sonido bien andino, cálido, con máquinas a pleno. Me gustaba eso que estaba leyendo recién, ¿no? Bueno, del electrofolk y del house andino. Y sí, porque muchas veces tocamos house, cuando decimos tocamos, no somos DJ, tocamos. Ejecutamos instrumentos en vivo. Y cantamos y todo eso. Son canciones, algunos son climas para bailar, pero bueno, cuando vos a una base de house le pones timbres ya de caña y es puramente house andino. Se lleva a la montaña enseguida, pero una montaña muy fiestera, ¿eh? Esta que vamos a hacer en Maroma es bien cumbia digital. A pleno, bueno, buenísimo. ¿Y cómo surgió este interés así por lo andino, por la cultura del norte, por estos instrumentos? En realidad, a ver, son cosas que están en nosotros, son cosas que, por ejemplo, a mí en lo particular en la escuela de chiquito siempre me han enseñado el humahuaqueño, ojos azules, el cóndor pasa, yo no le daba pelota, por supuesto, yo quería escuchar Guns N' Roses. Pero esas cosas te quedan. Y después, a mí me pasó que en el descubrimiento de la vorágine, de empezar a descubrir música loca, conocí los Jaivas cuando tenía 16 años, una banda chilena de los años 70, que ellos hacían esta fusión de instrumentos andinos, pero con rock psicodélico. De hecho, le dicen que son los Pink Floyd del Chile. Y bueno, y yo los vi en vivo con la formación original, a esa edad también, en el Gran Rex, y me voló la peluca. Y fue la primera vez que vi unas varias trutrucas en vivo, y dijeron, ¿qué es ese instrumento de un cuerno con caña de 6 metros? ¡Qué locura! Y a partir de ahí, el bichito no se fue nunca. Sí, hay que tener en cuenta que andino no es solo del norte. Ustedes están del lado más de La Pampa, digamos, del otro lado, pero vamos a ir ahora de gira, pasando por La Pampa, a todos los Andes del sur. En los Andes, viste, que van del sur-sur al norte-norte, así que abarcan toda Sudamérica. Uh-huh. ¿Para dónde van después de La Pampa? Vamos para Neuquén, el lunes 30 vamos a tocar ahí en Morgan. Después el 3 de enero vamos a tocar en Bariloche, en La Luna, el 11 en Dublín, en San Martín de los Andes, y el 12 en Viejo Fred, exacto, en Villa La Angostura. Bueno, está buenísima la propuesta y bueno, esta gira también que están planteando con Desierto y Agua. ¿Quién es Desierto y quién es Agua? Sí, mirá, Desierto y Agua, si lo abreviás, es D y A, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahí entendí, muy bien. Y nosotros, ¿cómo nos llamamos? Dani. Dani y Andrea. Dani y Andy, perfecto. Así igual, que quiero aclarar que Desierto y Agua viene desde el 2013 con otras formaciones, y esto que confluyó ahora, que justo coincide con las iniciales nuestras y demás, fue una no coincidencia, digo yo, ¿viste? Estaba como predestinado. Exacto. Sí, absolutamente. También otra cosa que queríamos contarle, con el tiempo que tiene el proyecto, hemos como encontrado nuestra estética. A la gente, a los oyentes, les contamos para que tentarlos a que vengan a vernos, aparte de la música. Hay un lenguaje visual, nosotros usamos unas máscaras de cobre que intervienen en nuestros rostros. Es como un poco hablando sobre la tecnología interviniendo en lo humano, que es también nuestra propuesta musical. Usamos maquillaje fluo sobre la cara, un poco lo que es esta festividad del carnaval, pero el carnaval fluo, ¿no? Siempre haciendo este mix entre lo electrónico y lo cálido, lo humano. También usamos vestuarios, varios vestuarios, o sea, es toda una puesta en escena que hace Desierto y Agua al son de una fiesta electroandina. A pleno. ¿Por dónde van las letras de las canciones? Bueno, las letras tienen que ver con, en general, con la problemática y con todo lo que pasa en nuestra naturaleza, no solo la problemática, porque nos basamos como en la cosmovisión andina, justamente, de los pueblos originarios. Y que el principal objetivo es cuidar el mundo en el que vivimos. Su eje son los cuatro elementos de la naturaleza, así que en esos cuatro elementos se basa toda nuestra cosmovisión musical también. De hecho, ahora en enero está por salir nuestro próximo disco, que se va a llamar justamente Elementos, que lo saca Washu Records, es una discográfica de Miami, que es un disco puramente de un tempo selvático orgánico, que es el género este que al que estamos también apuntando fuertemente. Bueno, en un momento, ¿no?, donde todo el tema ambiente y medio ambiente está más que presente, ¿no? Totalmente. De hecho, en La Maroma vamos a abrir con un tema que se llama La Base Militar, que es de nuestro trabajo Peña Pop, que se publicó en el 2018, que lo pueden encontrar en Spotify, SoundCloud, YouTube, donde quieran. La Base Militar, con ese nombre que uno dice, loco, ¿qué onda La Base Militar? ¿Qué vas a decir? Bueno, justamente hablamos de que todas estas conquistas que hace el capitalismo a manos de la Fuerza Armada, que lo hizo desde siempre, básicamente son por los recursos naturales. Y hoy por hoy, bueno, con el tema de Bolivia y el litio, el agua, que sigue siendo un tema y va a seguir siendo un tema siempre de debate, porque es como la guerra líquida que se aproxima. Bueno, todas estas temáticas las tratamos con La Base Militar, que justamente habla de que estos tipos te ponen una base militar con los años y las décadas en todos los lugares, con riquezas increíbles, ¡pum! Ahí tenés una base yanqui, también una base china, una base japonesa, bueno, todo lo que está sucediendo, que realmente no se habla mucho de la raíz de la cuestión. Entonces, bueno, nosotros dijimos, pongamos todo este conflicto en una canción que la hicimos hace años, y es muy loco que todavía sigue vigente. Uh-huh. Y la revolución social en Argentina, ¿no?, saliendo a las calles, pidiendo que no envenenen el agua, también, ¿no?, me parece que es un punto que ha despertado. Quizás que ahora tuvo un poco más de visibilidad, sí. Pero vos fijate que con la guerra contra Monsanto, las protestas contra Monsanto vienen hace años, pero depende si se visibiliza o no en realidad. Uh-huh. Totalmente. Dani, Andy, es un placer saludarlos en esta mañana. Los esperamos por acá el domingo. Me dice Maxi que nos vamos a quedar escuchando algo de Desierto y Agua. Tiramos una, nos encantaría que suene. ¿Cuál? Leí La Base Militar, que estábamos hablando, podría ser una. Dice que le damos tiempo a que la busquen. La tiene en boca. Así que les mandamos un fuerte abrazo, un placer saludarlos. Y el domingo nos encontramos en La Maroma a las 21 horas, ¿no? ¿Temprano? Sí, va a ser tempranito, y queremos decir algo más, que en lo particular de La Maroma preparamos un show, como dijo Andrea, de cumbia digital. Esto quiere decir que agarramos algunos clásicos como el Cóndor Pasa, el Humahuaqueño, los transformamos en lo que es electrónico, pero con son de cumbia, con toda esta parafernalia andina. O sea, va a ser un show bien bailable, bailable arriba. Así que vengan con los zapatos de baile. Bien, preparados. Y un poco de flúor también, algo de eso que no puede faltar. No, los brisos que quieran. Les mandamos un abrazo. El nuevo año. A pleno, ahí va, es verdad. Y empezar como merecemos, el 2020. Abrazo grande, y el domingo nos estamos viendo en La Maroma. Nos vemos, vale, gracias. Gracias. Estamos escuchando, compartiendo la música de Desierto y Agua. Pudimos conversar con Dani y con Andy en esta mañana kermesera, el domingo 21 horas en La Maroma. estarán tocando en vivo desde Buenos Aires. Y esta es la base militar.